tuvo lugar la ceremonia de clausura de la exhibición de materiales de acabado para la reconstrucción del distrito Samjiyon el 31 de marzo en el Palacio de Ciencias y Tecnología. Asistieron Choi Ryong-hae, miembro del presidium del propolítico del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y del Comité Central del Partido, funcionarios de órganos centrales y las unidades participantes, científicos, técnicos, profesores y miembros de grupos por las tres revoluciones. Se publicó el resultado de calificación y se otorgaron los diplomas correspondientes a 75 unidades ganadoras, otros individuales a 146 personas resaltadas, el certificado de registro de logros científico-técnicos a 7, el certificado de invención a 19 y el de registro de artículos 2 de febrero a 12 productos. Choi Ryong-hae pronunció el discurso de clausura.